¿Qué hay? Esto es Shit, La Isla Irratia, Josean, Camilo, al otro lado, y nada. Yo creo que vamos a tener un programa hoy completo, variado y con cosas, pues, bueno, bastante interesantes. Vamos a empezar, por ejemplo, con un instrumental. Vamos a con Kid Congo, que, bueno, ya sabéis que la última banda más, bueno, y una de las más estables que ha tenido, aunque bueno, sí, con diferentes formaciones, pero bueno, han sido los Pink Monkey Birds, con los que, por cierto, pues les hemos podido ver en un par de ocasiones. Y nada, están preparando lo que va a ser su cuarto LP, me parece que es ya, ¿no? Sí, cuarto, sí, bueno, no sé. En breve estará editado. Y la cuestión está en que, pues, el año pasado editaron un pequeño, bueno, adelanto no, porque en realidad las canciones no vienen, no van a venir en ese disco, pero bueno, para hacer un poco la espera menos larga. Y total, que bueno, es un single llamado Bruce Juice, de, bueno, concretamente dos instrumentales, y vamos a recuperar uno de ellos, pero grabado en directo. De hecho, el propio Congo lo presenta como, bueno, un pequeño adelanto de lo que en el futuro será su próximo disco. Y es eso, en directo, los Pink Monkey Birds con Kid Congo. Now we're going to a song that will be in the very near future, our latest 45 on In the Red Records. It's called Bruce Juice. Uno de los últimos temas, como digo, grabado en single, pero con una versión en directo, pues bueno, no sé, me parece a mí muy potente. Sí, han vuelto con energía. Sencillo, y además, bueno, hombre, es lo típico, ¿no? Prometen que va a ser su disco más, pues, más salvaje o más intenso. Concretamente parece ser que se va a llamar La Araña es la Vida, en castellano. Y como decimos, pues estará en abril o por esas fechas más o menos, en Interred Records, como suele ser habitual. Kid Congo Powers y los Pink Monkey Birds. Y continuamos con Kid Congo, que, pues bueno, ya sabéis que es un culo inquieto y suele estar metido siempre en varios proyectos o colaboraciones. Y otro de los proyectos así más fuertes que tiene son los Wolf Manhattan Project. Una banda, un trío concretamente, que pues está Kid Congo a la guitarra y bueno, cantando algunos de los temas, parece ser. Mick Collins a la voz en el tema que vamos a oír y a la segunda guitarra también. Al igual que como hacía en los Goris, la guitarra, ¿cómo le llamaban eso? Bueno, la rítmica, la rítmica bajo. Y por último, Bob Bert a la batería. Vamos, tres leyendas, ¿no? Sí, claro. De la escena. Bob Bert ya había coincidido con Nosville Girls, con Kid Congo. Sí, sí, bueno, que al final siempre han estado, pues hombre, haciendo lo que hacen. Más o menos me imagino que con sus diferentes bandas, tocando en los mismos garitos conjuntamente. Y al final, pues bueno, es bastante lógico que monten un grupo, ¿no? Pues eso, Wolf Manhattan Project se titula. Está grabado además en los New York Heads de Matt Bertarrey, como no. Y de momento tan solo tienen un single que bueno, ya lleva tiempo editado, Smells Like You. Pero en breve también parece ser que tienen grabado ya un LP y pues tendrá que ver la luz cualquiera de estos días. Vamos a quedarnos con la cara A. Smells Like You. Huele a ti. Smokes, your trouble just makes me blue. tres viejas leyendas reunidos en este Wolf Manhattan Project. Bob Baird, ex Pussy Galore, ex Sonic Youth, ex Ron Cranks, no sé, vamos, un montón de bandas. Keith Congo estaba, Powers por su lado también. Estaba en Retrovirus con Lydia Lunch igual. También, sí, bueno, mira, ya que la pronuncias, no sé si en el LP, pero bueno, hay una foto de los cuatro en el estudio, así que probablemente pues también forme parte, haga una pequeña colaboración en el disco. Y eso, bueno, Keith Congo Powers, que también, pues eso, Nick Cave, los Cramps, Gun Club, y Mick Collins también, pues eso, de los Gorillaz, los Dirt Bombs y un montón de bandas y grupúsculos como estos que estamos escuchando, que habrá que, pues eso, escuchar el LP en su momento para ver si se queda en simplemente, pues eso, una especie de supergrupo. Smells Like You. Y nada, continuamos precisamente con más gente de la zona, de Nueva York, y concretamente Five Dollar Priest, que hace unas semanas por fin podíamos poner su tercer y último LP hasta el momento, aunque bueno, es del 2014, pero ha costado, la verdad, encontrarlo, o bueno, conseguirlo. Eyes Inject With Love es el título, y vamos a ir escuchando, pues bueno, uno de los temas, Disjointed. Let me slip into your gut with all my glory, so we won't lick each other's eyes into the night, into the gray blue night, with our eyes coated yellow. Never ready for what lays ahead. Never ready for what lays ahead. Never ready for what lays ahead. Never ready for what lays ahead. Play the same chord over and over. never looked back. Tercer LP de los $5 Priest, que es, pues bueno, el proyecto, el último proyecto, ¿no?, de Ron Ward, después de Spiegelvivi. Después de, sí, de separarse de Spiegelvivi, aunque ya sabéis que todavía supuestamente hay un LP preparado para editar, para ser editado por Bang, cuando arreglen sus diferencias Ron Ward y Matt Bertarey. Y que, por cierto, también bueno, en los principios de estos, de $5 Priest, estuvo también Bob Bert como grupo en sus inicios, en el primer disco. Que es una de las, bueno, de las pegas que se le podría poner, que en realidad del primer disco tan solo queda Ron Ward, que bueno, es su vocalista y ciertamente el que tira del carro, ¿no? Pero el resto de la banda, bueno, Patrick Holmes, el clarinetista, que estaba al principio, y Cristina Campanella, que sí, bueno, el primero era un poco más quizás anecdótica su presencia, con coros y tal. Aquí quizás ya en este tercer disco se dedica a tocar los teclados, que suenan, tienen bastante presencia. Pero vamos, son los únicos tres miembros originales. Bueno, eso sin contar, por supuesto, a Norman Westberg, que lo que pasa que tiene pinta de ya no estar en la banda. Porque tan solo aparece en dos de los temas. Uno, el primero que escuchábamos hace unas semanas, como adelanto, digamos. Y otro, el que vamos a escuchar ahora mismo, que es el, pues, el que abre y el que cierra el LP. Lo cual, pues ya te digo, me da la sensación de que tiene pinta de que... Pues no va a haber más... Bueno, si se va... No, no, simplemente que, bueno, yo que sé, que la formación ha cambiado, pero... Cambia radicalmente, sí. Norman Westberg, que recordemos, pues bueno, ahora mismo no sé si está en los Swamps todavía, pero... Y luego, bueno, está el clarinetista ese, sí, original, bueno, sí, sí. Era el clarinetista y el bajista, Porfiris... No, ya no está. Que va. No, ahora mismo, bueno, tenía por aquí la formación, donde estaba... pues no sé, ahora mismo no... Bueno, está... Grasshopper, el guitarrista y compositor también de los Mercury Rev, que en realidad al principio tampoco es que estaba en su primer, bueno, en el primer LP, ni siquiera como colaboración. En el primero es que estaba un montón de peña también, estaba Jack Martin, estaba John Spencer, sí, o sea, estaba James Chains, estaba todo era lo que igual, porque James Chains le daba otro toque también, entre el clarinete y el saxo, pues, claro. Pero bueno, no, de todas formas, bueno, no me parece un disco que sigue siendo muy... Sí, a mí me ha gustado, sí. Vamos, el estilo lo mantienen totalmente y lo único que, bueno, no sabemos si dará para mucho más. Y bueno, y mucho menos para verlos nosotros en directo, que quizás sería seguramente lo más guapo. $5 Priest, nos quedamos, como os decíamos, con un último tema, que es en el que... cuentan con la guitarra de Norman Westberg. Este tema titulado The Sea is Exploding. We'll be right back. Pues ahí estaba el último LP de Ron Worth al frente de $5 Priest. Y por cierto, editado en exclusiva por Bang Records. Como los dos anteriores. El primero que está editado en Estados Unidos también. Creo que el primero está editado en Estados Unidos sí. A través de Bang, más tarde. Sí, no, la edición de CD me parece que la. Pero vamos, que digamos que oficialmente son Bang los que se encargan de sacar el material de este grupo. Y bueno, continuamos con otra banda que, bueno, perfectamente podría ser, me parece a mí, por el sonido de Nueva York, pero que va, son de Victoria, canadienses, y bueno, se llaman Nearly Death, cercana la muerte, cercana, sí, la muerte cercana, digamos. Y la verdad es que es un grupo inquietante. Han montado un sello que se llama Geriatric Records, que es en donde han editado, pues bueno, sus dos discos, y parece ser que están pues obsesionados con pues eso, la muerte, las enfermedades, el dolor y bueno, un poco de pornografía también. El caso es que es eso, han sacado un segundo disco que, por cierto, si queréis escucharlo completo, lo tenéis en su Bandcamp. Solo tenéis que poner, pues eso, Nearly Death Bandcamp, y tendréis el placer de escuchar cosas como estas. Algo así como, bueno, lo definen garaje punk, heavy thrash con trompeta. Y esto se titula Dave Cummings. Nearly Death, banda, como decimos, de canadiense, que tiene en su haber dos LPs y que la verdad es que, pues eso, son un poco monótonos. Sí, constantemente tienen ese... Que bueno, tú dices que te recuerdan un poco a... A John Carvide Production, los suecos aquellos que tenían también pues un saxo así parecido, a, un poco oculto entre la maraña. También se parece a Foetus un poco, ¿no? Esa manera de cantar, no sé. Pero es curioso porque, bueno, los comparan mucho o por lo menos recomiendan escucharlos también a una banda sueca, si no recuerdo mal que era sueca, los Brain Bombs. Brain Bombs. Que también, pues eso, es una mezcla de garaje, así como lento y con, bueno, unas temáticas también oscuras y también tiene una trompeta o algún viento así extraño. Pues nada, esto, nos quedamos con otro más, a ver si notamos alguna pequeña diferencia con este Pay Dirt. Seguimos en Shit, en Airola Irratia, en el 107.5. La verdad es que, bueno, ahora los que van a sonar van a parecer más normales. The Come and Go, la banda esta sueca, que tiene nuevo disco, de nuevo en Voodoo Rhythm, y se hace llamar Tumbling Heights. Y nada, vamos a ir escuchando, por ejemplo, el tema que lo abre. Chatu Puku, o algo así. Come and go. Espera que suenan varias cosas, varias. Ahí. Ahora, The Come and Go. Come and Go, banda que ya tiene 4 LPs en su haber, que bueno, al frente está Alain Perret Gentil, que bueno, y el resto de la formación se supone que se mantiene, aunque el sonido, sobre todo después de, pues bueno, del primer LP este que tenemos por aquí, el Rhythm and Blues, ha cambiado considerablemente, quizás, incluso. Bueno, han tenido varios discos en los que han, pues bueno, han tenido un sonido mucho más limpio, menos guarro, y en este concretamente está producido por Marcus Staley, que es uno de los tres hermanos de Roy and the Devil's Motorcycle. Ajá. Uno de los, pues bueno, de colegas de él precisamente, porque durante unos casi 6 años ha estado tocando la batería con ellos, con Roy and the Devil's Motorcycle, y bueno, pues parece ser que siguen manteniendo la amistad y les ha producido el disco, y no sé, por lo menos por estos dos temas que vamos a escuchar hoy, cierto aire a, pues a ese aire hippie que tienen, bueno, hippie psicodélico Velvet, del norte. Sonido Velvet Underground un poco. Sí, también. Pues lo tienen. Pues eso, portada horrible, por cierto, donde las haya, la del pitufo. Que bueno, si tenéis opción o ocasión de verla, bueno, tanto la portada como el vídeo que han hecho. que es, bueno, se han, bueno, no sé, es un vídeo un poco raro. Attitude es el tema que vamos a escuchar ahora mismo y es una versión de los Bad Brains. Esta novedad de los Come and Go de Voodoo Rhythm, vamos con pues el esperado EP de los Panics, Rioja sí. Y compañía, que por fin han visto ya está con portada y bueno a la venta, y lo podéis encontrar en sus conciertos. Los Valientes andan solos. Un EP de 4 temas, de los cuales uno ya le conocíamos, el Camposanto, porque aparecía en el recopilatorio del magazine este, Cloth. Y viene acompañado de otros 3 temas. Uno es la versión del Mexicali Baby, luego el tema de Los Valientes Andan Solos, y uno de los temas que, pues bueno, en los conciertos de la última época, el Pan, me estoy Pan. Refiriendo. Sí. Pues era uno de los clásicos, y la verdad es que, bueno, en directo sonaba muy bien y es un buen tema, yo creo. Sí. Y en disco, pues también. Se supone que lo han grabado en plan. Pues sí, lo han grabado, ¿no? En un 4 pistas, supongo que toda la vez y tal, y luego, bueno, algunos arreglos y tal, pero bueno. Por lo que es el sonido directo, a un 4 pistas, o sea, de una manera bastante analógica y a la antigua, vamos. De todas formas, en principio, bueno, vamos a estar con ellos en, no sé si les haremos alguna entrevista o bueno, o por lo menos en el próximo programa les dedicaremos más tiempo al resto de temas. Pero por ahora nos quedamos con este Pan, los Panics. Mis brazos gustado más que yo. No, Jack, es que he cambiado. Eso quería decir, que has cambiado. Los Panics con su nuevo EP, y que a mí, la verdad, reconozco que me han parecido espectacular. O sea, sí, la verdad es que está muy, muy lograda la voz, me ha sorprendido, la verdad. No, y en los cuatro temas, o sea, yo lo escuchaba a todo volumen, que es como se debe de escuchar también, todo hay que decirlo, y suena, pues eso, muy, muy bien. Volveremos con ello en la próxima semana. Los Panics, y ahora continuamos con los discípulos de Dionisos, que van a tocar este próximo viernes en Bilbo, en el Satélite T. Para variar, y a eso de las 8:30, este próximo viernes 12, ¿no? Es viernes 12, sí, al precio de 5€ la entrada. Y bueno, ya sabéis, Discípulos de Dionisos, bueno, grupo de las... Yo creo que sí, ¿no? Formó parte de la escena de Buenavista, de la época. Creo que algunos miembros, no sé, no tengo mucha idea. Del Nuevo Catecismo Católico, sí. y todos estos, bueno, y eran colegas. De hecho, en este disco, que bueno, vamos a escuchar el Con pelos en la lengua, que es uno de sus clásicos del año ya 98. Hay gente de nuevo Catecismo Católico, o está, por ejemplo, Laura Beach Pardo de los Aero Beach, y el propio Mario también de Aero Beach, y luego en qué estuvo, en Chingaleros y un montón de bandas madrileñas. Juntos están, bueno, ya sabéis que toda la temática era en torno al sexo, de ahí que, bueno, pues todos los temas giren, bueno, y además la verdad es que los temas y las letras son guapas, ¿verdad? Sí. Son muy, muy vacilones. Yo qué sé, pues si tienen unos clásicos, Coca ardiendo, Sobre mi glande, luego Esclavo del bingo también, bueno, rollo un poco, una mezcla... una versión, por ejemplo, de los... una versión de Gigi Allen, el Beat It, You Scum. Y bueno, y nos quedamos con este Striptease, que como digo, pues tiene la colaboración especial de Laura Beach Pardo, que tiene una letra también que se la trae, ¿no? Discípulos. Discípulos de Dionisos, este próximo viernes en Deusto, en el Satélite. Y para acabar, antes de que se nos vaya el tiempo, lo tengo que poner. Prometí poner el tema de los Clone Defects, una de las primeras bandas de Timmy Bulgar, que por cierto, también tenemos en la recámara su último disco, como Timmy Organism, el organismo de Timmy, que lo escucharemos. Pero vamos, tendrá que ser para la próxima semana. De momento nos quedamos con este Cheetah Eyes, que aparece en el recopilatorio este del libro de Eric Davison, We Never Learned. Cheetah Eyes, los Clone Defects. Ahí estaban los Clone Defects con Timmy Bulgar al principio en el año 99. Y la cara, esa era la cara B de su primer single de esta banda de Detroit. Quería haber puesto la cara A, el Bottle Woman, que también es un temazo. Así que lo dejaremos para cuando escuchemos su nuevo proyecto, digamos, Timmy's Organism. Y por eso, bueno, con esto. Por mí, hasta dentro de 7 días. ¡Hala! Venga. ¡Agur!